siempre que finaliza un día y por consiguiente comienza uno nuevo, se pone de manifiesto esa magia de la que te hablaba antes, esa magia que nos envuelve, que nos seduce, esa magia que nos enamora uno a uno,